más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche. Esto que estamos escuchando es del grupo Su Presencia, la canción se llama Goliat, del disco Jesus Freak. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al primer episodio del podcast Alto Voltaje. Mi nombre es Saris y a mi derecha tengo a Diana y en los controles tenemos a Nat. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este proyecto el cual vamos a emprender con ustedes. Les damos la bienvenida. Esperamos que les guste y se relajen. En este primer episodio vamos a hablar sobre la música mundana contra la música cristiana. Así que vayan y tomen sus palomitas, su coca y comenzamos. Existen miles de sonidos que cautivan nuestros sentidos, miles de frecuencias que atrapan nuestras mentes, contenidos malos que deforman nuestras conductas. Renueva tu mente, tus pensamientos, tus sentidos y prepárate para recibir un alto voltaje, la descarga que necesitas. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? Pues muy bien, gracias a Dios, llena de muchas bendiciones. ¿Y tú, Mariel, cómo te ha ido? Ay, no, la mía de verdad que estuvo friolenta con ganas. Toda la semana frío tras frío y la escuela, pues dentro de lo que cabe, muy bien. Cierto, con mucho frío. Sí, ¿verdad? ¿Y a ustedes qué tal les ha ido? Cuéntenos, tenemos abiertas nuestra página que es altovoltajepodcast.blogspot.com. Y claro, también nos pueden encontrar en el Face, solamente le dan en Alto Voltaje Podcast y nos agregan, y cualquier petición que tengan, saludo, felicitación, ahí nos pueden consultar. Y también tenemos el Hotmail, que es alto.voltaje3@hotmail.com. Y así sucesivamente pueden estarnos mandando un mensajito diciéndonos que quieren ligarse a alguien, que quieren felicitar o simplemente un comentario que nos quieran hacer. Ahí nosotros vamos a estar con los brazos abiertos para leer todos sus comentarios. Y pues bueno, también queremos decirles que pueden encontrarnos en nuestra página, como les decíamos. Y pues bueno, Diana, hoy te quiero platicar algo que me pasó en la semana. Durante la semana estuve muy tensa porque la semana de estudios pues no estuvo tan fácil. Como ya les había platicado a varios amigos, mi curso va a terminar. Y pues estuve escuchando mucho una canción que me atraía mucho, pero lo que pasa que no es cristiana. Entonces, ¿tú qué crees que sea la música mundana? ¿O por qué crees que nos jale músico a nosotros como jóvenes la música mundana? Yo creo que es un tema muy importante, porque la música mundana, pues se podría decir que es toda aquella que no alabe a Dios, que no lo adore. Y hay música así mundana, que si te pega, que tiene un ritmo acá bien pegajoso y todo el día andas con ella. Cierto, es lo que te decía, estuve yo como con un tipo guaracha, imagínense ahí bailando nosotros la guaracha sabrosona, ¿no? ¿Verdad? Como que de repente nos llega algo, hay algo en nuestro interior que decimos, eso no es de nosotros, nosotros como hijos de Dios debemos de alabarle, pero con música cristiana o música que de verdad tenga un sentido digno para nuestro Dios. Entonces, pues yo creo que ante todo nosotros debemos sí seguir la música, sí, claro, pero una música que sea más allá de, ay, es que me jala porque el sonido está muy padre o porque mi cuerpo se siente muy bien. Claro que físicamente bailar, cantar es grato, pero va más allá, que debemos de sentir un placer pero en nuestro corazón, porque a quien debemos de alabar y agradar es ante todo a nuestro Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo tú qué opinas, Diana? Pues yo opino lo mismo que tú. La música, para mí la música cristiana me hace sentir muy bien conmigo misma y a pesar de todo, con mis amigos, familiares, puedo compartirles. Y creo que la música mundana hay de dos tipos. A veces, sí, a veces la letra es como que muy confusa. Muchos artistas la malinterpretan. Ajá, claro. Exactamente. Es como yo veía que la música cristiana es más allá de ser simplemente un arte. Son sentimientos, pensamientos que encontramos en nosotros. Y pues yo lo veía de esta forma, que a veces escuchamos una música, una canción, por ejemplo, de Camila. Habla del amor, habla de cómo nos encontramos, sobre los sentimientos de hacia nuestro novio, o sea, de un amigo. Pero no nos damos cuenta que en una música cristiana, en una canción cristiana, también encontramos eso. A veces creemos que solamente habla sobre Dios, Dios, Dios, Dios. Claro, Dios es nuestro punto principal, pero también a través de una de esas podemos encontrar el amor hacia nuestro prójimo. Entonces yo creo que ante todo siempre debemos estar presentes que la música es una alabanza, pero sobre todo a nuestro Dios. Y es lo que veía en Filipenses 4:8, que nos habla sobre esto, sobre cómo debemos de alabar a nuestro Dios. Y nuestro versículo dice: por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es bueno, nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, esto es pensar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sobre todo debemos de pensar, actuar y dirigirnos con gratitud y devoción ante Él. O sea, porque no podemos actuar acá todos locochones en el templo. ¿Por qué crees eso, Dios? ¿Por qué crees que no debemos de actuar de esa manera en el templo? Pues en primera es la casa de Dios y tenemos que respetar. En segunda, pues se vería mal, porque tenemos que dar el ejemplo hacia otras personas. Y claro, hablando de la música mundana, no es pecado escucharla. Eso es falso. Y claro, también nuestros himnos y cánticos espirituales tienen que tener una letra bíblica en la música cristiana. Si nuestra música no contiene eso, es una falsa doctrina. Entonces, pues, realmente no sería buena música. En Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sí, es lo que te decía, ante todo debemos alabar a nuestro Dios. No sea, no solamente con alabanza, sino con los pensamientos, con nuestro comportamiento, porque a través de nosotros damos testimonio a los demás. Yo en la semana veía, y sabemos todos que hay diferentes tipos de música, tanto patriótica, folclórica, orientada, infantil, etcétera, ¿no? Pero ante todo existe una música llamada culta, escrita y ejecutada para los grandes maestros, en lo cual hay variedad de motivos y estilos, sinfonías, letras. Pero a lo que se refiere culta es de que lleva un mensaje positivo, porque si te das cuenta, hay mucha música que a veces simplemente la cantamos por cantar y no nos damos cuenta qué es lo que estamos cantando. Muchas personas cantan acá toda la música en inglés y a veces ni siquiera sabemos el significado, pero ahí estamos dándole, cuando de plano no sabemos ni lo que dice, y algunas canciones hasta ofenden a Dios, ¿no? Y como nosotros, como te decía, nosotros a veces no nos damos cuenta y simplemente la cantamos. Sí, sí es cierto, María, lo que dice. A muchos artistas ya no tienen la facilidad de cantar una canción que te lleve hacia una canción hermosa, bonita, sino que ya tienen otros fines, con el fin de no alabar a Dios, de... Y lo que hacen es lucrar con la música. Hay muchos cantantes que lucran con eso. Creen que ya el simple hecho de cantar bien, de sacar buenas rolas y todo, ya se hicieron súper guau. Si pueden cantar en todo el mundo, pueden tener muchísima gente que lo siga, vender demasiados discos, pero por más que hagan, si no lo hacen con el fin de alabar a Dios, simplemente están lucrando contra eso, y eso es un pecado, eso es algo que Dios no acepta como tal, ¿no? Porque la alabanza es una, y realmente aquí volvemos a recaer en lo mismo. Sí, debemos alabar ante todo a nuestro Dios. Entonces yo creo que chavos, chavas, tú que me escuchas ahí, sí es bueno alabar, pero alabar más que nada a quien nos dio la vida, a quien nos ha dado esas ganas, esa importancia, eso que tú llevas dentro, que si tú tienes algo que decirle a Dios, lo puedes decir a través de la alabanza, pero simplemente, ante todo, fíjate que a quien alabas. No es malo escuchar música mundana, ¿o sí? No es malo. Claro que como chavos tenemos a veces la necesidad de, pues, mandarle un recadito a nuestro novio a través de una canción, que diga que lo queremos mucho, o a un amigo. Es bueno, pero también es bueno enfocarnos qué música es digna para él y cuál no es digna para él. Así que agua, chavos, con la letra y con el ritmo que tienen las canciones. Y bueno, pues terminamos en que debemos saber diferenciar cuando la música es para el placer individual de la que escuchamos, para saber diferenciar cuál es la que nos conviene escuchar y la cual no nos conviene escuchar. Así que, chavos, ante todo hay que adorar a nuestro Dios. Y nos vamos con la rola. Vamos a cantar del grupo En Espíritu y en Verdad. Vámonos. Música del cielo. cápsula vamos a hablar de un grupo que ustedes lo conocen, cantan sus canciones, están pendientes de ellos. Y fue creado el grupo hace 10 años. ¿Ya se dan una idea de más o menos de quién hablamos? ¡De Rojo! Sí, vamos a hablar de la superbanda Rojo. ¿La conocen? ¿Saben algo de ellos? Porque nosotros les vamos a dar un poquito de ellos. Pues para empezar, fue creada, fundada por un chavo joven, como lo queramos ver, que se llama Emanuel Espinosa. Él es el productor, es el bajista, cantante, compositor de la banda. Después, no mucho tiempo, Rojo hace su primera aparición en un escenario en Los Ángeles, y fue en febrero del 2001 y lanza su primer álbum, que es titulado Rojo. Ya después de su primer álbum, aproximadamente a los 2 años después, se lanza a hacer sus giras a través de América Latina, Estados Unidos, México, y lanza su segundo álbum, que se titula 24/7. ¿Por qué 24/7? ¿Alguien sabe por qué 24/7? Porque yo no. ¿Por qué, Diana? Porque 24. En una entrevista decía Emanuel Espinosa que 24/7, porque querían alabar a Dios los 7 días de la semana y las 24 horas. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿no? Como jóvenes a veces no lo hacemos, pero ahí está un gran ministerio, que es alabar a Dios los 7 días de la semana, las 24 horas del día y en todo momento, en cualquier lugar y con quien estemos. Exactamente, Mariel. Para el 2004, cuando presentaron su tercer álbum, Día de Independencia, Rojo es distinguida internacionalmente con el público como una de las bandas con mayor reconocimiento en América Latina. Y ya en finales del 2005 lanza su álbum, su primer DVD internacionalmente, que se llama Pasaporte. Este contiene entrevistas, canciones en vivo, en acústicas, detrás de cámara, videos y muchísimas cosas de ellos. Sí, como también un nuevo disco, bueno, el nuevo disco DVD Rojo en Vivo. Ese concierto fue grabado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un show que, wow, los chicos llenos de bendiciones. Claro, yo creo que todo lo que hable de Dios es una gran bendición para todos, ¿no? También Rojo lanza ya últimamente su proyecto discográfico, que es múltiple, ¿no? Sí, en el 2007, imagínate, María, con el corazón en la mano. Yo todavía me acuerdo de ese disco. Yo en ese tiempo no conocía nada de Rojo, hasta que una amiga me dijo, escucha Rojo, y yo, ahí voy. Y fue el primer disco que conocí de ellos, con el corazón en la mano. Y como que, ¿qué rolas hay ahí? A ver, recuérdanos un poquito, ¿qué rolas son las que marcó ese disco? Pues una de ellas, me encantó de verdad, la rola de Solo Tú. Solo tú. Si alguien de ustedes la conoce, porque pues nosotros sí, es de gran bendición para nosotros. Ay, sí, esa canción de verdad me llega hasta el corazón. Después, en este disco estaba sorprendiendo para todos. Antes de su salida ya estaba en el top de YouTube, en los 10 primeros videos más visto de hispana, Solo Tú. Y ya después hizo un álbum llamado Especial, que fue donde hubo muchas canciones que las hicieron tipo remix, como cual Brillaré, Gasolina, Prefiero, y así Desde el Amanecer, que claro, creo que todo el mundo lo conoce, que es una canción que de verdad hable desde el momento en que amanecemos hasta que de verdad nos vamos a acostar, debemos de tener siempre la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo ves, Diana? Es un grupo de verdad que tiene historia, que a través de esos 10 años que lleva, nos ha, con cada canción nos ha enseñado el valor es de tener a nuestro lado a quien nos ama cada día más, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro, Mariel, gracias, le damos gracias a Dios por esta banda que les permite les permite agradar a su presencia. Y claro, pues en el último disco que ha salido de ellos, se es Apasionado por ti. ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que sientes cuando dicen Apasionado por ti, Mari? Híjole, creo que es una frase que de verdad quiere decir mucho. Apasionado, es fascinado, me encanta, ¿no? Y yo creo que se refiere a que Dios se apasiona simplemente con nosotros, que somos sus criaturas, que somos sus hijos, sus, como dice una canción, somos la niña de sus ojos. Eso es Dios. Dios se apasiona por tenernos a nuestro lado. Y pues algunas canciones que contiene este álbum es Tú reinas, Envíame, ¿como cuál más, Diana? Te necesito, Fuego de Dios, El eco de tu voz, Tu amor hace eco en mi voz. El eco de tu voz ese, no, ¿qué pasó, Lo siento, me equivoqué. Tu amor hace eco en todo mi universo, alabada Dios, cuán grande es Él, envíame, he decidido. Esta canción, recuerdo que en mi iglesia se nos enseñaban a los niños pequeños, y cuando la escuché dije, wow. Genial, sí. Simplemente te llena de gozo simplemente escucharlo. Así que chavos, a todos se los recomendamos, vayan rápido a comprar el disco y de verdad que será de gran bendición para ustedes. Claro, que ayuda a las personas a conectarse con el Creador y que encuentren un propósito en sus vidas. Y pues bueno, les agradecemos por compartir con ustedes un momento de su tiempo y pues esperemos que este momento les haya sido grato y de gran bendición para ustedes, así como fue para nosotros. Y pues Diana, fue un placer estar contigo, así contigo Nat. Gracias, que está ahí en los controles escuchándonos. Un beso para Nat. Y le damos gracias a Dios también por estar aquí presente con nosotros y calmando estos nervios, que de verdad a veces, como ser el primero, como todo, no sabemos qué decir a veces, nos agarran los nervios o simplemente nos quedamos callados. Pero pues muchas gracias. Y los dejamos con la rola de la banda que se llama No Me Soltarás, del grupo Rojo. Gracias, buen día y saludos, besos y apapachos. ¡Mua! Que yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré de mal, pues mi Dios conmigo.